¿Qué onda, chicos? ¿Todo bien? Hola, Valentín, ¿todo bien? ¿Y vos? Sí, todo bien. Che, ¿vieron todo eso lo que está pasando en las escuelas, lo del bullying? No, la verdad es que no. ¿Qué es el bullying? Y el bullying es cuando agreden a una persona, ya sea insultándolo, pegándole, poniéndole apodos feos. Ah, claro. Si mal no me acuerdo, había cuatro tipos principales de bullying, ¿no? El psicológico, el verbal, el social. Y el físico. Ah, y el físico. Y Valentín, ¿sabes de qué trata el bullying psicológico? No, no, no, Wolfram. Yo sí me acuerdo un poco. El bullying psicológico se trata de manipulaciones, persecuciones, humillaciones, insultos por redes sociales. Ahí pueden llegar a un niño hasta cierta depresión. Muy feo todo esto, ¿viste? Sí. Sí. Sí. ¿Y para ustedes cuál es el peor tipo de bullying? Para mí el peor tipo de bullying es el físico, ¿y para vos, Fran? Sí, para mí también el físico, porque ya que lo golpean, lo patean. Y sí, es horrible ver cómo a alguien le roban sus cosas hasta hacerlo llorar. No, es muy triste. ¿Y vos, Valen, te acordás de qué se trataba el bullying social? No, no, vos, Joaquín. Ah, yo sí. El bullying social trataba de excluir a un individuo de un grupo del que quiere formar parte, pero los agresores no lo hacen encajar. Ah, o sea que hablando en términos normales, es que no, el chico no es que no quiere entrar. El grupo no lo deja entrar al grupo de ellos. Claro, ya sea por falta de riqueza social o porque no puede costearse bienes en la misma cantidad que los demás. ¿Vos, Joaquín, te acordás de qué trataba el bullying verbal? No, la verdad que no. ¿Vos, Valentín? Sí, yo sí. El bullying verbal se trata de insultos, apodos feos, básicamente todo lo que sea verbal, pero hacia una persona. Ah, ¿y ustedes qué harían si conocen a alguien que sufre bullying o sufrieran de bullying? Yo lo charlaría con alguien de confianza o lo charlaría con alguien que ya ha pasado algo de bullying para así me explicaría qué debo hacer. Yo lo charlaría con un adulto o con alguien de confianza. Sí, igual no necesariamente tiene que ser un adulto, puede ser alguien de confianza, sí, un primo, un amigo, un hermano.